Mi nombre es Ricardo Lagunes, abogado de Ejido San Sebastián Bachajún, y en relación a la situación de los tres presos que se encuentran en Yajalón desde septiembre de 2014, en próximos días, el 12 de marzo, se va a llevar a cabo, está programada una audiencia constitucional en su amparo promovido contra el auto de formal prisión, en el que los señalan como probables responsables de homicidio en grado de tentativa en agravio de un policía municipal de Chilón. Este auto de formal prisión fue impugnado a través de este juicio de amparo, y a partir del 12 de marzo, en caso de celebrarse, de llevarse efectivamente a cabo esta audiencia, a partir de ahí empieza a contar el tiempo para el juez de distrito, el juez sexto de distrito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para dictar la sentencia respecto de las violaciones a los derechos humanos argumentadas, cometidas en contra de los tres compañeros del ejido San Sebastián Bachajón. En caso de obtener un resultado favorable en esta sentencia, todavía el Ministerio Público Federal o el propio Policía Municipal de Chilón pudiera meter un recurso que implicaría que se tomara un tiempo más en resolverse la situación jurídica de ellos, ¿no? Respecto de la situación de Santiago Moreno Pérez, preso en Playas de Catasajá, en este momento se encuentra en trámite un segundo amparo que se promovió por el auto de formal prisión dictado en diciembre del año pasado. Este nuevo auto de formal prisión es resultado de un primer amparo que se promovió por las violaciones que hay en el expediente de Santiago. Sin embargo, este primer amparo solo tuvo el efecto de que se repusiera el procedimiento y le volvieran a tomar su declaración preparatoria con la asistencia de un traductor. Y bueno, ya en este segundo amparo que se ha presentado en enero de 2015, la idea es que el juez de distrito, juez quinto de distrito en Tuxtla, conozca ya la situación de fondo y pudiera pronunciarse por la libertad de Santiago. Pero bueno, este juicio obviamente se va a resolver en próximos meses, y entonces vamos a estar dando seguimiento a ese procedimiento. El caso de Emilio, que también está detenido en Playas de Catasajá, su situación jurídica, bueno, todavía no está sentenciado. Hay posibilidades de presentar un amparo también para él en contra del auto de formal prisión, y bueno, por distintas irregularidades que se cometieron en la integración de la averiguación previa, ya que él es detenido supuestamente en flagrancia por señalamientos de un turista italiano que estaba de paso en la comunidad a la cual él pertenece. Sin embargo, el propio los policías aprehensores que lo pusieron a disposición del Ministerio Público, al presentarse al juzgado a someterse a un interrogatorio ofrecido por la defensa en ese momento de Emilio, el defensor público, se contradijeron en las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, y eso es relevante en términos de demostrar una falta de credibilidad en el dicho de los policías que fueron los que armaron la acusación en contra de Emilio. Y esto se refuerza con un acta de asamblea que la comunidad de Chanil presenta en el juzgado, firmada por la asamblea, y en la que dicen que efectivamente Emilio no tiene nada que ver con ese asalto, que los policías preventivos y judiciales que participaron en la detención que lo hicieron de manera indebida, que en ningún momento ellos habían señalado a Emilio de haber cometido un asalto, sino que estaban tratando asuntos muy aparte en la asamblea, pero que los policías adecuaron las imputaciones en contra de Emilio para pues detener a alguien que pagara o que se hiciera cargo pues de los hechos que denunciaba el turista italiano, ¿no? Entonces hay varios elementos que benefician a Emilio y que con los que se puede obtener su libertad. El pasado viernes 6 de marzo, aproximadamente a las 8 de la mañana, elementos de la policía especializada, ministerial, vestidos de civil, ingresaron a los domicilios particulares de tres compañeros de la Sexta de San Sebastián Bachajón, de nombres Juan Pérez Hernández, Manuel Pérez Cruz y Sebastián Pérez Cruz, este último menor de edad, de 13 años. Y bueno, sin orden de aprehensión los llevaron ante el Ministerio Público, acusándolos de haber participado en un asalto y entre otros delitos como delincuencia organizada, portación de armas. Hasta el momento permanecen privados de su libertad en Playas de Catasajá. Ya los ingresaron al penal. Y bueno, de nueva cuenta pues se presenta este tipo de casos, ¿no? En donde la policía se presta para armar, fabricar asuntos en contra de la organización pues que está defendiendo sus tierras, ¿no? Del despojo. Y bajo estos supuestos ilícitos de asalto, en los que no es la primera vez que ocurre, ya en anteriores ocasiones les imputan este tipo de delitos, que con todo y las violaciones a los derechos humanos, violaciones al debido proceso, pues los sujetan a procesos penales que fácilmente por lo menos un año estarían sujetos a este procedimiento, ¿no? Hasta que logren recuperar su libertad, pero mientras tanto tienen que estar privados en el penal de Playas, al ser un delito grave y que no les permite salir bajo fianza, y aún a pesar de su inocencia pues van a tener que enfrentar en la prisión estos cargos que le están imputando, ¿no? La detención fue sin orden de aprehensión. Ingresaron a sus domicilios por la mañana y, de acuerdo a los familiares de estos compañeros detenidos, fueron sujetos de golpes, malos tratos, tortura por parte de los policías aprehensores. Entonces, uno de ellos fue herido en su cabeza. No sabemos con qué tipo de objeto, pero sí fue lastimado de gravedad.